partir de este momento. Integrando Ando. Nuevo aire de la Escuela Integral. Integrando Ando. Un programa de la Escuela Integral para jóvenes y adolescentes con discapacidad. Ex laboral número 3. En nuestro programa de hoy vamos a charlar con Angélica. Ella es auxiliar de servicio de la escuela y trabaja aquí hace 10 años. Esta es la entrevista. ¿Cómo es el día de su trabajo? Yo entro 11:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y hago la limpieza, la merienda de los chicos. Como por ejemplo, toda la limpieza de la escuela, el mantenimiento de... Por ahora sí hay bastante trabajo. ¿Cómo es ahora con la inversión de la escuela? Y ahora el doble de trabajo, porque tengo que limpiar dos casas, serían dos escuelas. Y si se necesita algo más, alguna persona más. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar acá? Y me gusta el compañerismo, todo. Y los chicos, para mí son todos iguales. Lo de la tarde que tengo yo son todos. ¿Qué cosas le faltan a la escuela? Para mí, no sé, un salón más como para... salón más grande como para tomar la leche, para compartir. Y ahí vendría incluido alguna compañera, un compañero. ¿Cómo pasas las vacaciones? Bien, en mi casa. Me levanté más tarde, dormí un poco más. Me fui al campo. Bien, tranquila. Gracias, Angélica. Bueno, de nada. Así charlábamos con Angélica. Ella es auxiliar de servicio de nuestra escuela. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Integrando Ando. Nuevo aire de la Escuela Integral. Integrando Ando. Un programa de la Escuela Integral para jóvenes y adolescentes con discapacidad. Ex laboral número 3.